Y ahora nos vamos a saltar el charco, vamos a ir al otro lado del mundo, vamos a ir para Europa, vamos a ir a España, a la otra rebelión, porque no solamente en Latinoamérica hay rebeliones, no solamente en Latinoamérica hay levantamientos. Hay un conflicto muy serio, que es el conflicto independentista en Cataluña, y para charlar con esto, de esto, entrevistamos a Álvaro. Me confundí con... porque va a hablar mi otro yerno. Tengo un yerno Álvaro y tengo un yerno Álvarez. Quise decir, vamos a hablar con Ernesto Álvarez, que él estuvo viviendo allí en España 12 años, y conoce más de cerca, más directamente, los temas de la realidad política histórica de España, y por lo tanto le pedimos que nos dé una versión, claro, y perfecto, salió esto. Ernesto. Salió esto. Vamos a escucharlo. Bueno. Cero. Ernesto, bueno, un gusto de nuevo tenerte como columnista de La Bicicleta. Vos, en tu residencia en aquellos años en España, varias veces saliste en el programa hablando de distintos fenómenos, hechos, situaciones en España. Me acuerdo una, la de Atocha, la de las elecciones con Atocha previa. Así que es muy agradable para nosotros volver a escucharte. Sí, ese fue un momento muy muy convulsionado en España en esos momentos. Tremendo. Con las enormes marchas en contra de la guerra, esa alianza entre Bush, Blair y Aznar, ¿no? Que fue la consecuencia, bueno, los atentados en Atocha. En Atocha, bueno, bien. Buenas tardes. Claro, hoy vos, ya digamos, algunas cosas cambiaron. Vos estás en Argentina, en la provincia de La Pampa, y La Bicicleta se hace en una radio popular como la Radio Popular Che Guevara, que está en la Casa de la Memoria, un lugar que vos conocés perfectamente. Hoy el motivo de la charla contigo, Ernesto, es la... Bueno, estamos convulsionados y estamos impactados por una serie de rebeliones populares en Latinoamérica, fundamentalmente la de Ecuador primero y ahora, bueno, esta situación en Chile, con todas todos los ribetes que tiene para analizar, digamos, no son situaciones que tienen varias lecturas, varios abordajes, varias implicancias y varias perspectivas. Vamos a hablar lejos de Latinoamérica, vamos a hablar de Europa. El fenómeno que se ha generado en Cataluña por la culminación, algo que ya se preveía que iba a pasar, la culminación del denominado proceso, con la condena a los que están acusados de haberse rebelado y haberse amotinado contra el Estado español, también que ha provocado no solo movilizaciones, sino también algunos gestos y algunas situaciones de violencia y de bronca y rebeldía, que bueno, era el motivo, como vos conocés, que estuviste allá, conocés bien de cerca esa situación, para charlar un ratito. A mí me parece que para entrar en el tema sería bueno un poco refrescar el problema del independentismo en España, que no es solamente esto que se está dando por la autonomía o la independencia de como es de Cataluña, sino que hay un problema, hay una lucha histórica, hay un fenómeno histórico que es la lucha por el independentismo. Creo que en otras ocasiones también hablamos de la cuestión vasca cuando charlamos con vos. Me parece que sería bueno entrarle por ahí, digamos, que este no es un proceso, en todo caso, detona en esta situación, pero que es un proceso que viene de larga data, ¿no? Sí, yo creo que no es solamente algo que le sucede a España, le sucede, yo diría, prácticamente a todo el territorio europeo. En Europa fue cuna de lo que es la civilización occidental que nosotros conocemos. Estamos viviendo. Claro. Conocemos, es la cuna en sus distintas facetas del desarrollo del capitalismo. Y también los pueblos durante siglos y siglos se han rebelado desde sus identidades, desde sus costumbres, desde proteger lo poco que tenían. Entonces, Europa entera, tenemos el conflicto en Irlanda, Claro, conflicto en claro, el, claro, en, claro. En Yugoslavia, en Alemania, en Francia, un montón de identidades en Grecia, Turquía, bueno, podemos ir hablando de un montón de la región, de lugares. Sí, sí, de la región. Claro, exactamente. Y obviamente en España. Y quizá la característica de España es una característica importante, porque España geográficamente en la historia está ubicada en un lugar muy estratégico, es puerta de entrada a Europa, claro, a lo que es lo que hoy conocemos Europa, y también de salida, ¿no? De ahí salieron los barcos conquistando América, uh-huh, y ahí también llegaron las riquezas de toda esa expansión imperialista que tuvo durante, principalmente a partir de 1200, 1300 para adelante. Entonces, tiene esa particularidad de España. Yo siempre cuando pienso en España la pienso chorreada de sangre. Es una península que si excaváramos encontraríamos restos de un montón de gente que en toda la historia de la humanidad ha dejado su vida por defender ideales, por defender posiciones, por defender lo poco que tenían en esa tierra. Uh-huh. Por eso, yo quizás un poco, si nos podemos estar días hablando, ¿no?, de lo que ha sucedido en España, pero vos fijate que los primeros que llegan a ese territorio, te estoy hablando del año 575 a.C., son los griegos, que son los que entran con toda su idea de su economía, son los primeros, claro, comercios. Claro. Y entran por la zona de Cataluña. Y esto no es poco, porque el desarrollo económico que tiene Cataluña posterior tiene que ver con eso. El primer punto de encuentro, tanto de los griegos como de los romanos, porque luego vienen los romanos, es por Cataluña. Y esa conquista de esa primera parte de la península ha llevado que haya sido una región, esto, muy de enfrentamiento, y también de desarrollos económicos, de desarrollos de las burguesías locales, por momentos mejores y por momentos peores, en decadencia. Claro. Entonces, bueno, quizás tendríamos que irnos muy, muy atrás como para poder entender todo el fenómeno, pero sí entender esta cuestión, porque en un momento, como para decir algo, en el siglo V cae Roma, aparecen los musulmanes en el 700, conquistan toda la península, conquistan España. Digo, esos enfrentamientos también le pegan a la población civil, a la población que principalmente vivía de la agricultura. Y todos estos combates, estos enfrentamientos imperiales también llevaban su forma de ver la vida, su forma de ver el mundo, sus costumbres. Claro. Y eran costumbres que pisoteaban unas sobre otras. Hasta que hubo un claro dominador, ¿no?, de la situación. Quizás un poco, para irme un poquito más para acá adelante, podríamos hablar que luego... En España se habla de dos etapas románicas, ¿no? De la prerrománica y la románica. La prerrománica es todo lo que fue la expansión del Imperio Romano antes de la irrupción de los musulmanes durante 3-4 siglos, y luego fue la reconquista, claro, romana a, sí, la península, donde se quita a toda la cultura romana de ahí, digamos, no es que la quita, la encierra ya en Granada, en el sur de España, en Andalucía, lo encierra ahí, y ahí hay una, bueno, está la capital del Imperio de Granada, que tiene la Alhambra como una de las ciudades emblemáticas, sí, capital del Imperio musulmán. Entonces, bueno, todos estos enfrentamientos también fue llevando de que los distintos reinos que existían en España en ese momento vayan haciendo acuerdos económicos y políticos para ir fortaleciendo su poder sobre otros reinos. Por eso, España... Digo, no podemos hablar de Cataluña sin España, y de España no podemos hablar sin Cataluña. Claro. España es un Estado formado por acuerdos de reyes. Y Cataluña es un Estado también formado por acuerdos de condes, si queremos decirlo de una manera, que eran, uh-huh, una identidad que se heredaba desde un reinado a los cuales, a un cierto, digamos, a una nobleza de aquella época, y que era la que dirigía, decidía los caminos de desarrollo de esa ciudad, de esa región. Y se han hecho más fuertemente lo que fue en Barcelona, que hoy es la capital de la comunidad catalana. Pero bueno, un poco para digo, sí, darle un marco histórico, digamos, una referencia histórica para entender el fenómeno, porque para no tener, digamos, una lectura simplista, superficial, sino que esto tiene, lógicamente, tiene muchos condimentos históricos que hay que valorarlo para analizar. Esto hay muchísimo para analizar. Esto no es que de la noche a la mañana los catalanes dijeron, bueno, hoy nos independizamos y chao. Claro. No, esto viene de muchos siglos. No es que hoy de golpe Chubut dice, me quiero independizar, o Entre Ríos me quiero independizar. No, es valente un marco de un proceso histórico, y eso creo que hay que entenderlo, porque lo que hoy sucede dentro de la sociedad española es que el sentido común español está pegando tanto al catalanismo, al independentismo catalán, desde esa visión. Pareciera que, bueno, a ver, déjense ya de joder y que todos somos españoles. Claro. No, pero ese todos somos españoles lleva siglos instalándose o queriéndose instalar en Cataluña. Y los catalanes no son españoles. Claro. Los catalanes son catalanes, como los vascos son vascos. Exactamente. O sea, para entender eso, hay que irnos muy atrás, entender ciertas lógicas que ha pasado en la sociedad catalana para llegar a este punto. Y yo acá quiero meterme en una cuestión como para poder entenderla un poquito. Adelante. Y vamos a irnos un poquito para atrás. Estoy acá repasando, tengo todos unos apuntes como para entenderlo. Sí, el machete es fundamental. Claro, el machete, ¿no? Para poder entenderlo, vean. La constitución de Cataluña, o lo que fue el Reino de Aragón, se constituye con Aragón y Cataluña a partir del casamiento del conde de Barcelona y la princesa Petrolina de Aragón. Claro, del siglo XII. Son uniones de la nobleza, digamos. El proceso empezó así, uniones de nobles. Claro, estoy hablando de 700, 800 años atrás. Y esa unión hizo expandir a Cataluña económicamente ahora, y la hizo un imperio fuerte. Se expandió hacia Valencia, hacia el sur, se expandió hacia las Islas Baleares, se fortaleció administrativamente y tuvo su primera Generalitat, o sea, su primer gobierno catalán. La Generalitat. Te estoy hablando ya del año 1500. Claro. Del 1300, del siglo XIV. Ahora, todo ese fortalecimiento del reino de Aragón con el de Cataluña también generó tensiones internas, porque hay una lógica que las vivimos al día de hoy, que estas uniones tenían que ver con una fortaleza de que en aquel momento era la burguesía, o en todo caso no era burguesía, de los terratenientes catalanes, en donde tenían las tierras y tenían campesinos que trabajaban para ellos, en condiciones de explotación, como sucede al día de hoy, ¿no? Claro. Y esas tensiones internas generó muchísimos enfrentamientos entre los campesinos y los nobles. Eso principalmente se produjo en el siglo XV. Destaco esto porque dentro del campesinado se empieza a producirse, siglo más adelante, este sentimiento de soberanía e independencia de Cataluña. Y también se produce entre los nobles un sentimiento de soberanía, pero con intereses distintos. Digo porque a día de hoy, si lo analizamos hoy tenés un independentismo que es el que está movilizándose en la calle, que es el que está bloqueando los aeropuertos, que es el que está enfrentando a la policía, y tenés otro independentismo, que es el independentismo burgués, que está tratando de llamar al diálogo para poder seguir conservando ciertas garantías políticas y económicas. O sea, vos haces una diferencia. O sea, el independentismo no es un concepto genérico, universal, que vale para todos, sino que dentro del independentismo hay que reconocer distintas corrientes ideológicas, políticas, culturales, históricas, inclusive, que buscan, no siempre coinciden en buscar lo mismo. Beto, si vos te venís a la historia de nuestra Argentina, el primer gobierno patrio que se habla del 25 de mayo de 1810, no había visiones similares a lo que lógico. Se buscaba como país y como república. Entonces, acá sucede exactamente lo mismo. Entonces, dentro de eso, y podemos hablar de la situación de del País Vasco, y es igual, una cosa a la izquierda Berchale, y otra cosa es el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco con un tinte de la burguesía vasca y de la izquierda Berchale. Sí, con representación parlamentaria y todo, sí, el PNV. Sí. Entonces, claro, vos decís, bueno, busca la independencia del País Vasco. Sí, pero después de la independencia, ¿qué sucede? Y ahí está también el debate. ¿Qué vamos a hacer con un país independiente cuando se sigue manteniendo sistemas de explotación, los sistemas económicos que van y vienen exactamente igual que el resto del Estado español? Entonces, digo, ahí también está el debate. Bueno, digo, yo estoy tratando de llevar lo histórico a lo actual para entender. A lo actual, esto, ¿no? Sí. Y vos, para seguir en esto que vos planteás, las distintas corrientes, digamos, la disputa que hay de intereses y de visiones y de proyectos y de estrategia, en todo caso, ¿vos qué pensás? ¿Que lo hegemónico ahí se impone las visiones más de ruptura política, de ruptura ideológica, de un nuevo paradigma social, político, de organización de la sociedad, o en definitiva ahí lo hegemónico, lo que digamos está a la cabeza o conduce o dirige ese movimiento, son estos sectores que vos decís que están intentando conciliar, intentando negociar una salida para no poner en riesgo sus intereses? ¿Cuál de los dos sectores pensás que es más fuerte? Mira, yo creo que a partir de lo que sucedió el 1 de octubre del 2017, cuando fue esa consulta popular, claro, la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del gobierno español, que luego quiero ver después un detallecito de eso, que lo quiero remarcar, que está muy interesante. Primero hay que entender que la izquierda europea es distinta a cómo podemos llegar, claro, a verla nosotros acá en Latinoamérica, claro, ¿no? Claro. Porque sí, es bastante distinta, sí. Es bastante distinta, es para analizarlo, porque si hoy, por ejemplo, nos ponemos a ver cuál es el gobierno actual en Cataluña, tenemos, por ejemplo, la vicepresidencia por Esquerra Republicana de Cataluña, que se fundó durante la Segunda República Española y tiene un posicionamiento histórico en contra de la dictadura franquista, del reino de los Borbones, de la independencia de Cataluña, pero es una izquierda europea, es una izquierda que va al conflicto, pero desde los órganos del Estado. Claro. ¿No? Institucional. Institucional. Tenemos muchas organizaciones que han nacido a partir del conflicto del 1 de octubre, que son hoy miembros del gobierno. Entonces, estamos que se ha ido reorganizándose las organizaciones, digamos, históricas de la izquierda y también de la derecha independentista para ver quién puede manejar toda esta convulsión. Como, en mi opinión, es que no han podido llevar, digamos, o llevar a su rebaño toda una voz y un auge de un descontento cada vez mayor que con el Estado español. Uh-huh. Por encuestas, que se sabe, por lo menos en los últimos 10, 15 años, el porcentaje del independentismo español, del independentismo catalán, pasó de un 14% de la población catalana que tiene independencia hasta casi el 50%. Entonces, ese crecimiento de ese descontento con el gobierno español, que lo podemos entender por la crisis económica española, por esta cuestión... Sí, la crisis europea también, la crisis económica europea. Sí, sí. Esta idea de que Cataluña aporta más a la caja, digamos, nacional que a otras comunidades, esta cuestión de la identidad catalana ha sido mucho más fuerte. Entonces, ha subido eso. Y que hubo mucha gente que no se siente respaldado de esto. Y ha empezado a formar organizaciones aparte. Se han convocado a través de redes sociales, a través de organismos, y son las que han bloqueado los aeropuertos estos días, las que han bloqueado las calles. Digo, también se han movilizado en Madrid, en la Plaza del Sol en Madrid. Hubo movilizaciones con una consigna: Cataluña será independiente y republicana. Claro. Entonces, creo que hay un grado de convulsión bastante importante que no lo saben bien capitalizar, ni las organizaciones históricas de la izquierda, los organismos políticos de izquierda, ni tampoco la derecha catalana. Veremos cómo continúa. Realmente la situación es compleja para el diablo, es compleja para la estabilidad gubernamental. Claro. A mí me parece espectacular, claro, que se pueda debatir también de otra forma, porque, qué sé yo, para puntualizarte algo, hablar de algo histórico. El himno catalán se llama Els Segadors, Los Segadores. Ajá. Fue por un hecho que sucedió el 7 de junio de 1640 cuando los campesinos se alzaron, no solamente contra los Borbones, sino también contra la burguesía catalana. Claro. Y ellos llamaban a la defensa de la libertad de la tierra y planteaban la idea de que tenían que ser los campesinos los que tengan que manejarse los medios de producción en el campo. Vos fíjate, te hablo del año 1640. Y te voy a leer una frase, te voy a leer que tiene la letra. Bueno, la letra ha cambiado, pero se consolidó una letra del año 1899 del himno catalán y dice así: Cataluña triunfante volverá a ser rica y plena. Atrás esta gente tan ufana y tan soberbia. Buen golpe de hoz. Buen golpe de Dios, defensores de la tierra, buen golpe de Dios. Ahora es hora, segadores, ahora es hora de estar alerta. Para cuando venga otro junio, afilemos bien las herramientas. Que tiemble el enemigo al ver nuestra enseña, como hacemos caer espigas de oro, cuando conviene, segamos cadenas. Entonces, este es el himno que tiene Cataluña, este es el himno oficial de Cataluña. La batalla de independencia, que tuvo que ver con la guerra de sucesión entre los Borbones y la Casa Austria, y Cataluña intenta en ese momento confrontar contra los Borbones e intentar un grado de independencia. No solamente pierden, sino que le eliminan absolutamente todo su forma de organización económica, política, y lo hace depender directamente de Madrid. Esto sucede un 11 de septiembre de 1714, cuando cae la ciudad de Barcelona. Bueno, ese 11 de septiembre de 1714 fue declarado Día Nacional de Cataluña. Claro, claro. Es claro, el día claro, de la lucha de independencia. Y acá un dato de color nada más. Vos sabés, Beto, que yo miro mucho al Barcelona. Sí, lo miramos. Yo también lo miro al Barcelona. ¿Qué te pensás que al Barça? Y le decía a la gente que por ahí preste atención, cuando llega el minuto 17, la gente empieza a gritar independencia. Independencia. Haciendo sí, afín al año 1714. No, ante todo ese minuto se grita independencia. A partir de esa caída, Cataluña pierde absolutamente todos sus derechos con los Borbones. El único momento en donde pudo recuperar algo de sus derechos fue con la Segunda República, en el año 1932. Que volvió a tener su constitución, volvió a tener su forma de organización y que fue tirado abajo luego con la dictadura franquista. Claro. O sea, la lucha de hoy contra los Borbones, o sea, mejor dicho, la lucha de hoy contra España es la lucha contra los Borbones. La lucha de independencia de Cataluña se interpreta como una lucha contra los Borbones. Por eso, digo, tenemos que entenderlo desde esa lógica. Los Borbones, en sus épocas de reinados liberales, en sus épocas de reinados conservadores más agudos y en sus épocas de dictadura, porque digo, la dictadura de Primo de Rivera como la dictadura de Franco, fueron dictaduras que sostenían al rey. Claro. Porque bueno, sí. Franco, cuando gana en el 39 y muere en el 75, la transición tuvo que ver con la reubicación de la Casa Borbónica en España. Entonces, algo que la izquierda tendría que rever mucho, y esto es algo que vos lo sabes, Beto, lo he dicho muchas veces, lo que la izquierda española, catalana, ha perdonado mucho con la transición. Ha renunciado muchísimas cosas por la transición, por esta idea de diálogo. El diálogo significaba de que la izquierda tenía que abandonar sus organizaciones gremiales, sí, sí, su forma, su discurso, sí, y acoplarse a la nueva España que se venía. Entre esas cosas, mira, te tiro esto último, Beto. Sí, no, yo sabés que quería también un ratito, hablar del Borbón de Madrid. Borbón del gobierno, el nuevo Borbón de Pedro Sánchez. Sí. Es media exagerada mi comparación, pero digamos, vos hablabas de que la lucha de Cataluña era la lucha contra los Borbones, la lucha contra España era la lucha contra los Borbones. Digamos, la situación de Pedro Sánchez hoy, ¿no? Digamos, diciéndole a la derecha, ante los aprietes de la derecha, yo voy a aplicar el artículo 155, que es la ocupación de o la estado de intervención, digamos, directamente del Estado central español sobre, uno de sus estados, y tratando de evitar su relación con Podemos, porque indudablemente dentro de Podemos hay un discurso, o en todo caso hay una narrativa de adhesión o de complacencia con la con los objetivos independentistas catalanos, ¿no? Esta situación que lo pone a Pedro Sánchez en medio de un marco de un, primero, de una frustración de configuración del gobierno y un nuevo proceso electoral ahora ya en puerta, digamos, con todo este lío, la verdad que yo lo veo ahí amacándose o peleando como, como gato entre la leña, se diría por acá, ¿no? ¿Cómo, ves esa situación vos de Sánchez y compañía? Bueno, resumidamente, España está en una crisis de gobernabilidad fuerte e importante a partir de los juicios que tuvieron muchos dirigentes del PP, del gobierno de Rajoy. Sí, la corrupción. La corrupción del PP. La corrupción, sí. Lo ha atravesado completamente, eso ha generado un gran descontento. Y es que se ha fortalecido la otra pata bipartidista, que claro, es el PSOE. El PSOE, desde unas muy malas elecciones a hacer unas elecciones muy buenas en pocos años de diferencia, sí, muestra ese descontento que va de un lado al otro, ¿no? Sí. Y Pedro Sánchez, como el resto de los presidentes españoles, obligado a ir a acuerdos para formar gobierno, y intenta ver cómo complace principalmente su posicionamiento de idea de país monárquico que se instauró en España a partir de la Constitución de 1978. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, ¿cuál es el posicionamiento de Podemos? Podemos tampoco te plantea algo por afuera de lo monárquico. En lo discursivo sí te tira, sí, y te dice que construyó una independencia con el rey, te denuncia los gastos que tienen los reyes, sí, españoles y todo. Pero, por ejemplo, ha cambiado mucho el discurso de Podemos con respecto a Cataluña cuando se empezaron a dar cuenta la baja de votos que tuvieron. Entonces, pasaron desde un posicionamiento que tenía que ver más con respetar el independentismo catalán a un posicionamiento de decir, bueno, pero basamos al diálogo, tratemos de no es ni el 155, ni el artículo 155, claro, ni es la violencia en las calles, pasamos al diálogo. Sí. Intentar captar votos, ¿para qué? Podemos sabe muy bien que no va a ganar, pero Podemos quiere conseguir la mayor cantidad de diputados para presionar a Sánchez a formar gobierno. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué hace Sánchez? Sánchez le viene mucho mejor un posicionamiento como Ciudadanos. Más moderado, más de centro. Digamos. Más moderado, una derecha no tan sucia como el PP, y aparece el fenómeno de Vox, ¿no? Sí. La extrema derecha, racista, levanta símbolos franquistas, a los cuales, si Sánchez necesita de sus votos, es muy probable que los utilice. Que los utilice también. De hecho, entonces, este nuevo llamamiento de elecciones que tenemos en noviembre en España es justamente por una falta de acuerdo que hubo entre Podemos y el PSOE, en el cual Podemos ha bajado sus pretensiones a lo más mínimo y el PSOE quería todavía bajárselos más, así fue. Entonces, es una cosa de cuenta de números, de votos, a ver si tengo más, tengo menos, y el próximo escenario político se presenta bastante incierto en saber hasta dónde le van a dar los números. Pero evidentemente, Pedro Sánchez está buscando una forma, digamos, cómoda de poder gobernar, y para mí, a mi entender, es muy cómoda con Ciudadanos y está muy cómoda con Podemos. Pero bueno, no es lo mismo, pero es igual, diría un cantautor, no es lo mismo estar con Podemos o estar con... Sí, sí, con Ciudadanos o el PP, digamos. Claro, pero hay muchas cuestiones que son de mucha similitud. Pero bueno, a ver cómo se presenta el escenario. Con respecto al 155, que digo porque por ahí lo decimos y no entendemos bien muy bien. El 155 es un artículo de la Constitución Española en el cual dice así: si una comunidad autónoma no cumpliese las obligaciones de la Constitución u otras leyes que le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones. O sea, si hay una comunidad autónoma que no va a respetar la Constitución española, lo que estamos diciendo nosotros, yo tengo el poder de mandar hasta el ejército, si yo quiero, para normalizar la situación. Intervenir y normalizar, sí. Exactamente. Eso fue lo que hizo Pedro Sánchez el 1 de octubre del 2017. Y la gran bandera de la derecha para apretar y diferenciarse de, del PSOE. Exactamente. Y yo buscando, me doy cuenta que ese artículo es muy similar a la nueva constitución alemana post caída del muro de Berlín. Ah. O sea, la nueva Alemania, en donde dice así, si un land, o sea, si un territorio no cumple los deberes federales de la ley fundamental o otras leyes, el gobierno federal puede, a partir de una aprobación en Budapest, no sé cuál es el lugar ese, dice, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a ese territorio a cumplir dichos deberes. O sea, lo mismo. Y yo cuando seguí buscando, me encontré con las declaraciones del secretario general del Partido Comunista Español, Enrique Santiago, donde él hablaba de que esas radicales que están contando son minorías, que los podemos enderezar a todos esos. Y él decía, hay que construir un marco de convivencia entre los españoles, fortalecer el Estado Federal, por ejemplo, como Alemania o Suiza. Claro. Entonces, hablar de la izquierda española es hablar de otra cosa muy distinta a lo que por ahí debatimos nosotros acá en Argentina, en Latinoamérica, uh-huh. Una izquierda europea la cual deja bastante que desear. Bueno, Ernestito, muy completo su desarrollo, muy completa su exposición. Esperamos, porque indudablemente este tema en España va a seguir dando que hablar. Yo pienso que es una crisis, como vos decís, una crisis de gobernabilidad bastante seria. Y lógicamente la situación no va a ser curada por las elecciones, todo lo contrario, me parece que en este marco lo más probable es que sigan estas sublevaciones o este clima de inestabilidad. Así que te vamos a seguir llamando para que nos dé una mano para interpretar esa realidad. Así que te agradecemos mucho.